Dame un tumbao, Melón. Cabrero, Melón estaba filmando una película ayer. No era la de King Kong. Era una película allá en Madrid. ¿Eh? La flecha de oro. Y ahora está aquí en el Palacio de la Salsa. Quiero clave. Pa, pa, pa, pa, pa. Dice, la chica del sol, salsa. Es una gata insaciable, la chica del sol. Pa' la gente de Cuba, pa' la gente de la casa, le canto. La chica del sol. A la chica bonita. Es una gata insaciable, la chica del sol. Vaya Calelia, chévere. La chica del sol tiene en sus ojos su belleza. Es como una flor, si se poda pierde valor. Todo el mundo quiere y prefiere admirarla, pues su cuerpo nos invita a acariciarla. Es todo amor. Es una gata incansable, sin el temor de aparentar ser insaciable. La chica del sol, ella es así. Del sol, para los aventureros, es copa de amor, con un vino que es veneno, y pasea con sus mezclillas apretados, y se detiene a escuchar.